la madrugada. Bye. Aló, aló, aló. Para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Es parte de lo que sucede en Polución Sonora. A la final, todo lo que hacemos como sonido resulta ser música. Esta noche, bienvenidos a Polución Sonora. Hoy, en realidad, no sé cuántos programas llevaremos, pero ha sido muy grato compartir con un montón de músicos. Estamos en formato stand-up. Ah, claro, hoy estamos en stand-up formato, porque a los años volvemos a locutar parados. Qué bacano que hayan vuelto a readecuar también. Fabricante hace algunos meses, nos hizo locutar sentados. En el suelo. Ahora los amigos de Alvortex nos han recordado de lo que era locutar parado también. Está muy muy chévere, está chévere. Bienvenidos a Polución Sonora. Como ya les dijimos, hoy nos acompaña Alvortex, un proyecto musical bastante interesante que sobre todo ha ido experimentando permanentemente. Eso es importante y creo que esa ha sido la característica esencial de esta música. Ya les vamos a presentar más adelante. Mientras tanto, al inicio estábamos escuchando algo de lo que también es el nuevo proyecto musical de Edgar Castellanos. Esto se llama Costa Fría. Es una banda, un proyecto musical ambateño, muy bueno realmente. Y eso es lo que tendremos también próximamente por acá. Ojalá le podamos tener al Edgar en las cabinas. Próximamente también tendremos a otro proyecto interesante de una sola persona. ¿O son varios? ¿Cuántos son uno? Son varios los uno. Entonces eso también tendremos. Y la siguiente semana estarán acompañándonos los Pulpo 3, también en un formato acústico como lo que tendremos esta noche y lo que ya ha sido costumbre de Polución Sonora. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Polu Sonora el perfil o Polución Sonora la página. Vamos a escuchar, hablando de nuevos proyectos y nuevos caminos musicales, vamos a escuchar el nuevo proyecto musical de Juan Pablo Rosales, el integrante de Curare, y ahora tiene un proyecto llamado Ilumán. Esto es Ilumán. Somos el suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. El tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos, vuela lejos. Se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sacarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. El tiempo, la luna y el sol tardarán la ausencia que hoy dejamos, vuela lejos. Con los nombres de las canciones se podría contar una historia full larga de todo lo que ha sido la música ecuatoriana, poniéndose así como a acordarse de nombres, de los nombres antiguos, de los nombres que existen. Está bacano, pero la historia no termina ahí en los nombres, sino que hay mucho que contar en la música. Les decíamos que esta noche nos acompañan unos amigos que no les hemos visto desde hace... bastantes años, sí, años de años en realidad, sí. Y qué bacano que otra vez la cabina sea un buen pretexto para reencontrarse. No sé si igual alguna vez tocaron en vivo en el programa anterior en el que nos conocimos, creo que no les tuvimos. ¿O creo sí? Que tocamos en acústico también, ¿verdad? Creo que también. Pero ha sido la guitarreada. ¿Sí? Una guitarreada por sí, ahí sí, hubo. Sí, sí. Qué bueno. Ajá. Que los tiempos se den y que claro. De alguna forma todo llega cuando debe llegar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora nos reencontramos con este proyecto musical Al Vortex. Nos acompañan Al Vortex, por supuesto. Ustedes preséntense, amigos, díganme, cuéntenme qué hacen en la banda y qué es esto de Al Vortex. Bienvenidos por acá. Bueno, yo soy Federico Rossi, soy el bajista. Bueno, soy el último llegado, porque bueno, me junté a acompañar a los nuevos proyectos de nuevos y viejos proyectos de del Alex y bueno, de lo que fue Alicia, ¿no? Pero bueno, yo soy el bajista. Y a Federico ya lo escuchamos hace un rato ahí tocando el bajo en Ilumán, porque también es integrante de Ilumán. ¿Con quién más estamos por acá? Buenas noches, yo soy Daniel Heredia, toco la guitarra en el proyecto Al Vortex. Y realmente yo soy el último en llegar al proyecto. Cierto, él es. No, pero en Al Vortex fue el último en llegar. Aquí no importa. Y bueno, pues toco la guitarra. Yo soy Ambor y toco la batería y ahorita estoy tocando las secuencias. Por acá. Y yo soy Alex y soy de Al Vortex, toco la guitarra y soy el vocalista. A sus órdenes, gracias por invitarnos, de verdad. Una de las características de la música que nos gusta a todos y de esta escena es que termina siendo una familia. A la final todos somos una familia y todos vemos el crecimiento de todos. No sé si el Ian sea ese chiquito que alguna vez saltaba cuando ustedes se presentaban en el Quito Fed y estaba ahí, tripeando la música. Totalmente. Qué chévere. Es el Ian. ¿Cuál es tu sentir ahora de ver ese presente musical? Más allá de que se vea representado en el Ian, no sé, una evolución musical, ¿cómo te sientes ahora en este presente, el compartir con viejos, con nuevos amigos, con tu familia, en crear eso? Sí, sí, sí. Sabes que yo creo que todo esto como nació Al Vortex, creo que es chévere porque finalmente Lian se fue integrando de a poco, entonces fue como que fue chévere eso. La verdad nunca me di cuenta hasta que ya estaba dentro. ¿Sí me entiendes? O sea, nunca fue como todos me dicen, hay amigos que me dicen qué chévere que tu enano toque contigo, o sea, sí, pero me di cuenta después. O sea, al principio era como que estábamos ensayando, él sabía los temas. Y fue así, o sea, todo fue como que haciendo sinergia en el camino. No fue que yo dije, cuando crezca este niño, va a ser de la mano. No fue claro. O sea, de hecho, nunca pensé. Entonces, por eso te digo, entonces fue como que paulatinamente ingresando. Y fue chévere que después ya nos veíamos los dos ensayando en la casa. Entonces éramos solo los dos. Porque Al Vortex nació así, ¿no? Nació de un proyecto acústico realmente. Y después se fue integrando el Ian, porque el Ian tocaba la batería, él tenía su banda, entonces él dijo, voy a poner batería a las canciones, a ver qué tal quedan. Uh-huh. Yo no lo veía con batería, de hecho, porque, como te digo, el proyecto fue súper íntimo. Entonces él fue metiendo, escuché lo que había puesto, dije, es chévere, veamos, ensayemos de verdad. Entonces cogimos, me conecté, comenzamos a tocar y ahí fueron surgiendo todos los temas. Hicimos arreglos y todo, y de ahí fuimos probando así, y después estuvo el Fede, es que ya con guitarra y bajo dijimos de guitarra y batería, de ley falta un bajo. Completemos. De ley falta un bajo. Claro. Entonces entró el Fede, entonces ya con todo esto ya tenía cuerpo todo, y finalmente dijimos, en la guitarra en cambio ya se me hacía muy solitaria, ¿se me entiendes? Mm-hmm. Por el hecho de haber ya tocado muchos años en un proyecto con toda la banda. Entonces dije, bueno, veamos qué hacemos. Probamos a algunos guitarristas. Yo sabía que el Dani era de primera instancia, sabía que era el Dani, pero no quería llamarlo. ¿Sí me entiendes? Era como que, o sea, te rehusaste en un primer momento. Claro, en un primer momento dije, porque aparte el Dani, tenía sus proyectos, ¿no? Entonces era como que, sí, o sea, realmente no tenía proyectos musicales después de la disolución de Alicia, más bien me dediqué a la academia. Realmente eso fue lo que me copaba todo mi tiempo, claro. Así que no quería ofrecer algo que no iba a cumplir. Bueno, pero finalmente me gradué de la academia. Claro, tocó esperar a que se gradúe. Y ahora sí ya puedo continuar con proyectos musicales y por supuesto que acepté estar en Al Vortex, porque sigo sintiendo la misma energía y el mismo acople, que no se tiene que pensar, simplemente solo los ojos y tocas, listo. Entonces, sí, sí. Eso es lo mejor que uno como músico puede sentir. Yo creo que eso es lo chévere, verás, porque Dani llegó, Entonces comenzamos a componer y era como que ya todo funcionó de una, si me entiendes. Bueno, también creo que tiene que ver que tocamos, ¿cuántos años juntos? 12, 15 años, no sé. Entonces, hay una sinergia ya. Claro, exacto. Y aparte, Alicia comenzó así, ¿no? Los dos sentados en el parque, ¿te acuerdas? Sentados en el parque y, yeah, le dije, yo tengo esto, este man puede poner esto. Entonces fue así. Qué chévere. Y exactamente comenzó así el Vortex. Igual, ustedes han estado, después de Alicia, alejados bastante tiempo de esta dinámica de la música. Sí, sí. Refiriéndome al tema de medios de comunicación, mm, porque a la final un músico nunca deja de tocar, siempre no está ahí haciendo como nació mismo el Vortex, sí, nació, sí, de esa espontaneidad. Ajá. Sin embargo, ¿cómo es ese volver también a esta dinámica de la música en este presente? Y les pregunto a los dos específicamente porque en el pasado les seguimos su carrera y sabíamos lo difícil que era, incluso para Alicia, tomando en cuenta la calidad musical que tenía, lo que significaba promocionarse en los medios. Claro. ¿Cómo es ahora volver con música en este presente que ha cambiado muchas cosas? Verás, yo creo, volver a esto, o sea, como tú dices, nunca dejamos de tocar, creo que todos seguimos tocando, el Dani también siguió tocando, pero eso sí, fuera de los eventos importantes, uh-huh, por así decirlo, porque seguimos tocando en bares y en bares así. Pero de ahí regresar a esto, ¿sabes que me tomó de sorpresa? Que ya las cosas no se manejan igual. Es totalmente distinto, ¿no? Es cague porque ahora hay el internet, entonces es una maravilla que tú puedas colgar tu música y la gente pueda ser viral, pueda compartirse súper bien. Entonces eso es chévere. Porque yo hablaba contigo, ¿te acuerdas? Que te hablaba que ahora las bandas de ahora se quejan que no hay espacios. Ajá. Y chistoso porque ahora hay espacios, hay full. Bastantes. O sea, tú sabes, tú has estado en el medio desde nuestro tiempo. Entonces es como que antes no había. Eso sí era cierto. Hace 15 años era triste. Había un bar donde podías tocar, no había más. Ahora hay full. Ahora hay full. Y aparte los medios para hacer masiva tu música es full. Uh-huh. Antes en serio tenías que esforzarte mucho. ¿Te acuerdas? Teníamos que hacer afiches, ir a pegar, sí, hacer vandalismo en la calle, ir a pegar. Claro, ahora vos pones un evento en Facebook y ya. No tienes que hacer nada más. O pones una foto, no sé, o posteas algo. Pero es totalmente distinto. Yo creo que ahora es mucho más fácil hacerlo. Bueno. Pero ahora tienes que tener una calidad mucho mayor, en cambio. Qué chévere. Gracias. Sí, de alguna forma esa exigencia ha ido cambiando, sí, también, sí, claro. ¿No? O sea, si bien desde el otro lado más, ¿qué será? Más artesanal el hecho de, sí, ir a pegar el afiche y eso. Ajá. Se ha reducido, sin embargo, ha permitido que el tiempo ese que se invertía en ir a pegar el afiche, ahora se lo invierte en un ensayo. Sí, o y en se invierte en creación, en creatividad, uh-huh, de todo, ¿no? Como creatividad en cómo te vas a manejar como banda, qué imagen vas a tener. Yo creo que ahora se está manejando mucho eso y está súper bien. En nuestro tiempo era mucho más garaz toda la cosa, ¿no? Uh-huh. Era, o sea, nosotros comenzamos a hacer afiches, me acuerdo. Nosotros comenzamos, creo que fuimos los primeros en hacer afiches donde nosotros nos pusimos en el afiche. ¿Sí me entiendes? Nosotros como con foto. Yeah. Porque antes nadie lo hacía, ponían el logo ahí y alguna imagen, alguna nota así. Entonces nosotros comenzamos a hacer eso. Y me acuerdo que fuimos full criticados por eso. Pero es lo que queríamos hacer, ¿sí me entiendes? Claro. Queríamos vendernos y eso era lo que, o sea, queríamos que la gente nos conozca. Uh-huh. Y eso es lo que logramos y se logró bien, creo. Sí. Y aparte también teníamos que ir a golpear puertas en las radios y todo. Ahora es mucho más fácil, yo creo, porque yo he cachado que ahora solo mandas por internet, o sea, mandas por mail la canción y te ponen. Claro. Antes era difícil. Qué loco. Estamos compartiendo esta noche con Al Vortex. Volvemos para conversar con los demás integrantes, con Fabric también, que tiene que contarme mucho de la música, de tus experiencias en los escenarios, con Ian, que ahí también ya le voy a preguntar algunas cosas con respecto a esto de compartir con el papá la música, que debe ser una locura. Al menos yo creo que debe ser muy bacano. No tengo esa oportunidad, debe ser muy chévere. Vamos a escuchar algo de música desde Cabinas. ¿Con qué nos vamos? Vamos con algo de precisamente lo que estamos compartiendo. Esto es Al Vortex y esto se llama Polución Sonora. mi verdad, mis ojos durándose y mi alma va durándose y aún pierdo mi voluntad ahogándome en tu sangre. Ya no hay nada transparente, consecuencias me he llevado hacia el alfa de tu mente. Sonríe, me oculto más, no sé perder. Tu alma entretejí con mi cuerpo, pide verme y el silencio solo quiere que tú vuelvas a despierto, sonríe, me oculto más, no sé perder. Sonora. Me voy a escapar de Cana. Para partir de la Santa. Me dejaré cantar con tu hermana. Para partir de la Santa. Me voy a cambiar, yo voy a... Recordando y viviendo momentos del pasado y del presente musicales. Eso es lo que estamos haciendo esta noche en Polución Sonora. Escuchábamos de fondo Los Corrientes, una banda desde Guayaquil. Bastante chévere también ahí, tripea la música desde el Guayas. Una escena bastante interesante también, se está moviendo mucho la música desde allá, la escena de Cuenca, y ojalá salgan a la luz también un montón de buenas bandas que hay en provincias, que difícilmente, lo que comentábamos, pueden meterse así en los... Sabes que nosotros fuimos muchas veces a tocar a Guayaquil. Creo que nuestro público así súper fiel era en Guayaquil, ¿no es cierto? Era cague, porque fuimos muchas veces y conocimos un montón de bandas de allá. En ese tiempo había muy buen nivel, excelentes bandas, pero aquí nadie les conocía, ¿te acuerdas? Que decíamos, en serio, deberían mandar su material a Quito y todo, les decíamos. Los manes, no, decían, es que no, es cagado, Quito, que no sé qué. Les decíamos, no, en serio, tienen que hacerlo. Y había buenas bandas, ¿te acuerdas? Qué bacán. A lo bestia. Qué bacán. Y bueno, entre estas cosas, de esta banda también decíamos que es una familia, está integrada por una familia. Y sucede un caso, uno de los casos bastante interesantes, o de la, que al menos a mí me hubiera gustado, que es tener un papá con quien tener una banda. Y siempre uno se pregunta, ¿cómo sería hacer rock con el padre de uno? Algo medio extraño sería. Claro. Sin embargo, Elian tiene esa posibilidad. Y también hay que rescatar el hecho de que él ya es, de alguna forma, parte de un grupo de músicos muy nobles que en la actualidad existen, formando un montón de buenas bandas. Elian es uno de ellos, ya integrante de esta banda Al Vortex, de un proyecto musical que por supuesto está muy bueno y que está ahí presente ya formando su gusto musical. Ian, cuéntame, ¿qué tal el compartir con tu papá la banda? Y como les decía, así como dato anecdótico, de Lian recordamos así de un Quito Fe saltando ahí de chiquito haciéndole el aguante al papá. ¿Qué tal, Lian? No sé, me parece que es algo bastante como único el hecho de tocar con mi papá, porque a la final, cuando yo era pequeño, mi más grande influencia era mi papá. Entonces es bastante interesante el hecho de llegar a tocar con él, y es chévere compartir esos momentos en los que componemos, en los que ensayamos. Entonces es bastante, bastante chévere. Alex nos contaba que tenías una banda. ¿Qué música hacías con tu otra banda? ¿Es algo parecido o tenías alguna diferencia? Y tiene tanto todavía. Claro, o sea, es una banda de covers que tenemos en el colegio, y, o sea, tocamos cosas como tipo blues y eso, esa onda. Entonces seguimos, es bastante chévere también con ellos compartir esas cosas. Qué bacán. En estas movidas de los últimos festivales que ha habido, estuvimos conversando con algunos músicos, y una de las palabras que se repetía siempre era que los músicos de la actualidad, o los quiteños, son necios, porque están ahí dándole y dándole y dándole a la música, esperando que, no sé, decía un integrante de los de Guardarraya, no sé qué espero, solo estoy ahí. Y eso es lo bueno a la final, de que uno no espera nada y tiene la libre creación en la mano. Fabricio, tú has sido también parte de... Federico, tú has sido parte de esa de esa escena. ¿Cómo ha sido ese, no sé, esa necedad de ser músico en algunas bandas, tú que las integras? Hay la demostración justo en estos días, en donde con el Juan Pablo justo volvimos a tocar después de 17 años, porque antes de que ellos fueran Curare teníamos una banda, se llamaba Las Mosquitas Muertas. Y bueno, después digamos se separaron los caminos, de eso fueron Curare. Yo empecé en una banda que se llamaba Moresú, y bueno, me dediqué a la chaucha con algunos amigos. y ahora date cuenta, después de muchos años, claro, uno dice, ¿de dónde sacan las ganas para volver a sacar proyectos nuevos con el Juan Pablo después de 17 años? Los que escuchan en, bueno, ojalá se escuchará con Ilumana alguna próximamente, son canciones de hace 15, 17 años. Entonces, y como la que está sonando ahorita, o sea, la que sonó hace algunos minutos, son cosas nuevas. Claro, eso creo que es el proceso normal de ser artista. O sea, uno no deja nunca de querer expresar lo que lleva adentro. Entonces, la disciplina artística que manejamos nosotros es la música. Somos músicos, entonces siempre hay algo que expresar. Entonces, por suerte, nosotros somos músicos, o sea, dominamos un arte y bueno, o sea, hay que hacerlo. Para eso quiero, o sea, armando una pequeña polémica, yo he sido chauchero mucho tiempo y sigo siendo chauchero, ¿no? O sea, vengo de Chaucha, tengo Chaucha esta semana también. Claro, sí. Pero vayan eso. Sí. Pero eso para mí no es ser artista. O sea, mientras yo no exprese lo que yo llevo adentro, no, para mí no es arte. Soy un intérprete, bueno, lo puedo hacer bien, mal, hay alguien que lo hace mejor, etcétera, pero el arte es escuchar algo propio, o sea, algo que te nace de adentro. Entonces, eso es. Vamos a escuchar entonces el arte de Al Vortex, ¿les parece? Eso que nace de dentro de todos estos integrantes y de los que hemos escuchado en estos minutos. Esto es Al Vortex en vivo en Polución Sonora, un reencuentro muy bacano con la música. Vamos ahí. Chau, el micrófono es de ustedes, maestros. Este tema se llama Alguien. Sí. Thank you.

Estamos de regreso, esto es Polución Sonora. Escuchábamos detrás de micrófonos algo de Mateo Kigman, el tema Lluvia. Mateo Kigman también nos acompañó hace algún... Sí, también está pendiente una sesión así completa, porque ese día nos acompañó solo con guitarrita, no, con su... Guitalele. Guitalele. Con el guitalele, así que... Pero ya se vendrá, ya se vendrá. Ya se vendrá Mateo Kigman y algunas otras personas más también. Y Lumán también está pendiente por ahí. Y así algunos otros amigos de la música. Esta noche nos acompaña Al Vortex, un experimento musical bastante bacano. Nos quedamos así con la primera canción. ¿Qué es un Vortex para Al Vortex? Es que porque el nombre lo puse primero porque me llamó mucho la atención el hecho de que un vortex es como un lapso de espacio-tiempo, si cachas, es como que es una acumulación de energías que gira y gira en diferentes sitios. Y aparte nos encantaba mucho, me acuerdo en ese tiempo, la canción de Mamá Vudú, Vortex. Entonces, es como un juego de todo eso, si cachas. Yo creo mucho que somos el cúmulo de muchas cosas que tenemos todos los días, si cachas. Entonces, somos los libros que hemos leído, somos las canciones que hemos escuchado, somos las personas que hemos conocido. Es como un cúmulo de todo eso. Y creo que en eso se fusiona Al Vortex. Es todo lo que hemos hecho en todo este tiempo, si me entiendes. Y por eso tengo como un pedacito de cada cosa. Qué loco. Fede, hablabas tú de hace un rato de la posibilidad de crear, de hacer creaciones, y de que eso está bueno cuando estás muy cercano a lo que sientes. Con Al Vortex, ¿qué sentires tienes? Porque me imagino no son los mismos que tener con otra banda. ¿Qué sentires nace o dejas en esta banda? Bueno, en cuestiones compositivas, como te decía al principio, yo soy el último llegado, es decir, yo llegué a cumplir mi función de bajista y de acompañar, pero de todas maneras estás acompañando un proyecto que me parece súper interesante. De hecho, cuando yo entré a este proyecto porque el David Galardi, que está al otro lado, y grabó un par de canciones, un par de videos de Alex. Entonces yo decía, oye, ¿y estos manes no tienen bajista? Y uno me dice, sí. Digo, hazte los planes. Preséntame. Claro, o sea, si los manes quieren, yo sí quiero. Sí. Entonces, bueno, de todas maneras, claro, o sea, cierto es que por lo menos hasta el momento, digamos, no he aportado creativamente. Ya. ¿No he aportado? No. Bueno, no, en términos compositivos. No, eso es mentira, loco, en serio. Pero de todas maneras, o sea, estás acompañando proyecto artístico, ¿sí? Genuino, o sea, verdadero, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, sí me siento parte de eso y sí me siento aportando al arte. Otra cosa sería tocar Panilú o Fey, claro. O Fey, ¿no? Qué bacano. Y con respecto a lo que dijiste hace un rato, de esto de que chauchar no es de un músico, yo comparto también, pero eso ya será para otro programa. Comparto tu visión también. Hace un rato escuchamos ya un tema en acústico de ustedes, se llamaba Alguien. ¿Mm? Siempre sorprende esta forma de hacer unos cambios musicales en la misma canción y eso. ¿Creen que es un estilo, sobre todo de ustedes dos, ya marcado? Porque se ha visto en su anterior proyecto musical, ahora también hay algo parecido. Dista mucho de lo que fue Alicia, pero hay un estilo, una tonalidad media similar a algo. ¿Creen ustedes que se les quedó algo? Yo creo que obviamente sí. Sobre todo, como te decía antes, el tema de esa conexión colectiva que no hace falta pensarlo, sino solo sentirlo y crearlo. O sea, es básicamente eso. Realmente el estilo que tiene Al Vortex sí me difiere mucho de Alicia. Tal vez yo lo podría comparar con lo último que tratábamos de componer en Alicia, que se iba a una onda ya no tan grunge, tan en el sentido más sucio de esa palabra. Sí, cierto. pero yo te podría decir que la sensación que da entrar este proyecto con estas canciones es la misma. O sea, al menos para mí sigue siendo la misma, ¿no? Yo llegué al proyecto hace 2 meses y componer lo que pude componer para como arreglos de guitarra, pues para mí no fue sentirme en un mundo nuevo ni nada por el estilo, sino simplemente escuchar una vez, un par de veces e ir probando, ir moneando los defectos, ir moneando ciertas notas, pero nada más. O sea, prácticamente al segundo ensayo yo creo que teníamos el norte ya bastante definido. Entonces, pero bueno, realmente en temas de estilos, más bien quisiera que las personas que nos escuchan hacia afuera nos puedan decir si queda alguna esencia de Alicia todavía, sí, por ahí. Sí, porque suponte, yo pensaría que no, en cambio. Yeah. Pero a la vez, piensas que sí, porque somos las mismas personas, ¿no? Las que estamos haciendo. Pero yo creo que como decía el Dani, al final de Alicia comenzamos a hacer cosas mucho más diferentes, más arriesgadas para el tiempo. Uh-huh. Que finalmente no lo concretamos, pero y a la vez, y yo funcioné todo eso a este proyecto. Entonces de ahí fuimos como ya puliendo. El estilo que tenemos, realmente yo no sé qué estilo somos, no nos importa tampoco. Entonces es como que lo que salga es esto. O sea, yo creo que siempre seguiremos haciendo música mientras sigamos teniendo algo que decir. Qué y bueno. Creo que tenemos algo que decir. Qué chévere. Conversábamos con César en la tarde, le decía que a lo bien este es un grupo de vanguardia. Y sí es así, porque de alguna forma va dejando huella muy por fuera de lo que sucede y muy por dentro de lo que sucede en la música. Gracias. Definitivamente eso está muy bacán. ¿Les parece si compartimos algo más de música con la gente? Bacano. ¿Qué tema tenemos ahorita, Alex? Sí. Para grabar, ninguno. Así que ya. No, Abismo. Este tema se llama Abismo. Es un tema súper chévere. Yo creo que es uno de mis favoritos. No sé si el de todos. Yo creo que ¿sí? Entonces, no sé, a mí me llega mucho este tema. Ahí escúchenlo y nos avisan qué tal. Qué bacano. Esto es Al Vortex en vivo en Polución Sonora. De verdad me fue mal, tan solo me aisló realidad con final y al final fue mal, no vi luz, todo mal. Thank you. Así, bastantes sentidos de la música. Qué bacano, qué chévere. Felicidades, amigos, una música muy bacana. Como digo, es como que te genera una sensación bastante diferente a todo lo que sucede en torno a la música. Eso ha sido, creo yo, la característica que siempre he encontrado en al menos la música que puede salir de la creación de ustedes. Eso está muy bacano. Y una vez más, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a continuar unos minutitos más para ya volver, para ver si tenemos un tema de despedida. No sé si es que tengan un temita más. Eso más adelantito. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música desde cabinas. Pueden escucharnos a través de casadelacultura.gov.es/player. Ahí le ponen para poder acceder directamente al online. Y si no, en las redes sociales nos encuentran como Polo Sonora en el Facebook y como Polución Sonora la página. Este programa suena también en México a través de CUSEI Radio FM en la Universidad de Guadalajara. Así que ahí saludos a toda la gente. Entiendo que la música de Alicia algún momento llegó bastante a México. Claro, de hecho en México creían que éramos mexicanos. Qué loco. Sí. ¿Cuándo tocan? Así nos decían. ¿Cuándo tocan acá en el DF? Así nosotros. Somos de Ecuador. Solo toco en el DMQ. Qué loco, qué bacano. Vamos a escuchar entonces algo de música. Volvemos con Al Vortex en vivo en Polución Sonora. Despertar. Casa suena ahí, Laya, ¿eh? Y esta noche nos acompañó Al Vortex, un proyecto musical muy chévere, de sobre todo amigos de la música que los hemos visto en escenarios, en la calle, en conciertos. Qué bacano, eso está muy, muy chévere, que de alguna forma la música siga siendo un buen pretexto para esto. Amigos, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que de alguna forma sigan vigentes en todo esto, esta locura de la música. Y gracias por habernos regalado una sesión muy bacana. Nos hicieron así como vibrar mucho con esos sonidos. Ahí estábamos conversando con respecto al último tema que tocaron. Espectacular, muy bacano. Y nada, cualquier cosa que tengan que decirle a la gente, no sé si tengan que dejarle un mensaje a la gente en México que les está escuchando, a la gente que les va a escuchar por primera vez, a alguien que quiera saber un poco más de Al Vortex, qué va a pasar, si van a seguir tocando, dónde van a tocar, cosas así. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, como tú mismo dices, qué buen pretexto, ¿no?, para vernos a los años, nos hemos visto siempre. Entonces, muchas gracias por esto, por este espacio que es súper importante, ¿no?, que muchas veces las bandas piensan que esto había siempre, ¿no? No había, entonces esto no había, entonces disfrútenlo. Y es chévere que haya este espacio. Y no sé si te diría qué va a pasar con Al Vortex, no sabemos, ¿no? O sea, simplemente vamos a seguir tocando. Tenemos full composiciones que vienen, vamos a grabar. Sí, vamos a grabar un disco. ¿Qué más? No sé. Bueno, yo... No, bueno, a los que nos escuchan, y sobre todo de pronto si pertenecen a las nuevas generaciones, que no pierdan la costumbre de escuchar bandas de aquí, porque no solo lo de afuera es bueno, sino lo que se hace aquí también. Entonces, y viniendo de un italiano, ¿no? Sí. Igual, muy agradecido con ustedes por la invitación. Ha sido para mí a los años volver a tocar en radio y en este estilo. Realmente creo que no lo habíamos hecho nunca antes, no. Así que gracias por la invitación, y a la gente que nos escucha, pues igual agradecerles por su tiempo, por haber sentido estos temas. Y como dijo Alex, esperamos poder plasmar los el resto de temas que hemos compuesto en un disco que próximamente o seguramente estará disponible en las redes. Pronto tocaremos en el DF. Pronto tocaremos en Xochimilco. Xochimilco. Así que espérennos por allá. Bueno, muchísimas gracias a la radio por la invitación y esperamos seguir haciendo música. Qué bacano, eso ha sido el compartir con amigos de la música. La próxima semana nos estará acompañando Pulpo 3 en esto que... Ah, cierto, por cierto, búsquese el final bizarro, amigo, para terminar esta polución sonora. Sí, ya se ha hecho costumbre el final bizarro. Bueno, ya podrán escuchar. De nuestra parte solo nos queda augurarles muchos buenos momentos en el escenario, en la música, con las creaciones, amigos. Sigan así y esperamos volverles a ver. Polución Sonora está abierto a las posibilidades cuando tengan el disco, cuando haya conciertos, cuando se necesite lo que sea este espacio. Ya saben, aquí está Polución Sonora. Estaremos, muchas gracias. Bacano, muchas gracias, amigos. ¿Tenemos algún tema para despedirnos de la gente? Sí, claro, de una. Bacano. Vamos, ¿con qué nos despedimos? El tema se llama Perderás. Vamos ahí. Perfecto. Esto fue entonces Al Vortex en vivo en Polución Sonora. Consciente, aun cuando la vida se te acaba, mi vida va a brillar, tu vida va a brillar. Consciente, sin tiempo, mi espacio junto al tuyo, fusionas mi vida, fusionas mi vida y mis días. comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Bueno, un saludo de parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Esto es Polución Sonora. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Silencio de verdad, me fue mal. Tan solo me aísló realidad con final. Y al fin puedo amar, no luz, todo mal. Y al fin puedo amar, no luz. En mi piel sufrió más un niño tratando de entender su verdad. Se ve al fin, pudo amar, se enfrentó con su mal. Hoy mi vida cambió. El pasado murió, esto no es real. Hoy mi vida cambió, siento el despertar. El pasado murió, esto no es real. Silencio cambió mi ser. El tiempo termina, la vida se. ser.